Aún con esta conexión, Balaam estaba decidido a hacer lo que él mismo quería. ¿De qué maneras, aún de las formas más sutiles, te encuentras luchando contra Dios? Es decir, tú estás decidido a hacer lo que quieras, aun cuando sabes que no es lo que Dios quiere. ¿Cómo puedes superar esta actitud peligrosa?